Toca conversar por ahí sobre una buena, por fin, sobre una buena con una compañera como es María del Carmen Verdú, la titular de la Correpi. Buenas tardes, María del Carmen. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. María del Carmen, es un gusto tenerte en la siesta que nos fue y nada, queríamos hablar sobre el sobreseimiento definitivo para los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, no se puede creer, finalmente llegamos. Es una situación que se extendió 3 años y 2 meses en el tiempo. Ustedes lo recuerdan, lo hemos charlado contigo en el programa y además ha sido un hecho de mucha trascendencia. Fue la movilización al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Todavía no había sido encontrado su cuerpo, 1 de septiembre de 2017, cuando la manifestación ya estaba desconcentrada y como era un día muy, muy lindo en Buenos Aires, uno de los primeros días de ese año que ya había calorcito, entonces mucha gente de la que había estado en una movilización que tuvo decenas de miles de personas, se quedó por el centro aprovechando los puestitos de chori, comiendo una pizza o alguna otra cosa así al paso, sentados en el cordón de la vereda o en las plazas. Y bueno, en esa situación sobrevino una represión impresionante de la policía de la ciudad. Hubo 31 personas detenidas en todo el radio desde Plaza de Mayo hasta bastante después del obelisco, o sea, una distancia de unas 20 cuadras para que se den una idea, a lo largo de la Avenida de Mayo y a lo largo también de la 9 de julio. Y entre esas 31 personas, un dato que destacamos en ese momento, y es que 5 eran trabajadores y trabajadoras de prensa, específicamente quienes estaban registrando con cámaras o videos las escenas de la propia represión mientras sucedía. Entre ellos, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, compañeros de la RNMA, y que estaban transmitiendo online en ese momento, en streaming vivo, para Antena Negra TV, en Avenida de Mayo y San José, es decir, a mitad de camino, para que se ubiquen ustedes, entre lo que es el Obelisco y Callao y Avenida de Mayo, el Congreso. Y bueno, en esas circunstancias, cuando estaban filmando la detención de una chica, que a su vez estaba grabando con el celular, lo que ellos le dijeron al policía, quedó grabado en el video, en el último tramo antes de que les arrebataran la cámara, es ¿por qué la detienen? Solo tiene un celular. Bueno, ahí es donde se oyen las voces de los policías, estos también son de prensa, agárrenlos, gas pimienta en los ojos, los tiraron al piso, habrán visto las imágenes, y ahí empezó una odisea que primero tuvo los 3 días que estuvieron detenidos y detenidas estas 31 personas, hasta que el 4 de septiembre, recién en la madrugada, logramos su liberación bajo una lluvia torrencial, y después las distintas instancias en las que lo notable fue el ensañamiento de los jueces de primera instancia, que intervinieron 2 porque uno de ellos se jubiló en el camino lo sustituyó la doctora Capuchetti, y sobre todo de la Fiscalía y de la Fiscalía de Cámara, Germán Moldes, felizmente renunciado hace unos meses atrás, su último acto fue justamente la última intervención que tuvo en esta causa, para convertirlos en una especie de terroristas con cámara, negando su condición de trabajadores de prensa. De hecho, cuando ya prácticamente la totalidad de las personas detenidas tenían sobreseimientos firmes, porque en ningún caso se pudo probar ningún hecho, porque era todo trucho, ni siquiera correspondían los lugares de la detención con donde efectivamente se hicieron y demás. Sin embargo, Moldes se empecinó en atacar a estos compañeros y a través de ellos al trabajo de prensa en general y a la prensa alternativa, independiente, autogestiva en particular, porque de ahí se agarraba para decir no son trabajadores de prensa, son activistas, justamente una situación que nosotros en Correpi siempre señalamos con la valoración exactamente inversa, cuando decimos el trabajo de prensa llevado adelante con compromiso y en forma independiente, es una militancia, por supuesto, pero de las buenas. Bueno, y hasta allí terminamos con 2 sobreseimientos revocados por intervención de este fiscal, hasta que finalmente, antes de ayer, en la última instancia ya posible, en la Cámara de Casación Penal Federal, logramos que se confirmara el último sobreseimiento que habíamos logrado el año pasado en la Cámara de Apelaciones. Así que esperemos ahora que no haya ni recurso extraordinario, ni de queja, ni nada. Después de 3 años y 2 meses, insisto, finalmente estos compañeros no le tienen que pedir permiso a nadie para poder viajar a hacer una nota, por ejemplo. Bueno, pero además desde el principio entendemos, María del Carmen, que había sido no solo la insólita represión, como que se le había soltado la correa a la policía para llevar adelante esas represiones, sino también que la justicia fue fraguando pruebas o miradas que prejuzgaban a quienes, además de tener que gozar de los derechos de expresión, también podían habérsele reconocido el derecho de informar, de laburar, bueno, todo para atrás en una época patética de la Argentina, María del Carmen, y no fue el único caso. Parece que lo de Santiago... Por descontado, tenemos todavía abierta la causa del 14 de diciembre del mismo año, la del 18 de diciembre, ahora el 27 de noviembre, dentro de escasos 10 días, comenzamos el juicio oral y público por el delito de intimidación pública, el mismo por el que estaban acusados estos dos compañeros, por dos personas que fueron detenidas en la misma semana de diciembre de 2017 de las marchas contra la reforma previsional, pero en la otra marcha, la del 12 de diciembre, que fue para repudiar la presencia de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires. Un trabajador de la educación y una compañera de la Defensoría de Géneros de Luján. Claro, es... ¿Estás ahí? ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno, pensé que se había entrecortado. María del Carmen, bueno, eso, que coincidimos además en que a lo largo y ancho de todo el país estuvo pasando un poquito más de lo que estábamos acostumbrados. Hoy por hoy igual la realidad en la Argentina tampoco es que se ha cambiado, se ha modificado tanto en estas que por ahí están más dispersas, las microrrepresiones o las represiones de cada región, sobre todo en una temporada que pensábamos que iba a empezar distinta con el nuevo gobierno, y sin embargo empezó con más mano suelta de parte de la bonaerense, lo que pasa en la ciudad de Cava, no sé si las responsabilidades políticas nos importan, pero definitivamente ya... Políticas, porque ese es el nombre y apellido. Acá nunca hay correa suelta, como dijiste antes, o mano suelta. Lo que hay es dirección política de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad no hacen lo que se les da la gana, sino que hacen lo que las mandan a hacer. Vos fíjate que recién ponías el énfasis en un dato que es fundamental, que es que efectivamente en diciembre del año pasado, cuando se produjo el cambio de gestión, había una expectativa, incluso en quienes no apoyamos ni votamos al frente de todos, a partir de, bueno, que esté una persona en el Ministerio de Seguridad de la Nación y no Patricia Bullrich, a quien no le puede parecer auspicioso. Claro. Eso, para empezar. O sea, no hace ni falta explicarlo. Pero además convengamos que se trataba de un gobierno que estaba asumiendo la gestión con un caudal importante de apoyo social, lo cual permitía, como sabemos perfectamente, que eso lo habilitase a tomar medidas favorables para los sectores populares, y el eje antirrepresivo era un reclamo muy vigente, con muchísima visibilidad, a punto tal que inmediatamente después de la asunción de la nueva gestión, la propia ministra de Seguridad de la Nación convocó a Correpi, cosa insólita que nunca jamás había pasado en la historia de la humanidad, para conocer nuestro diagnóstico y saber qué propuestas teníamos de cosas que se pudiesen hacer en el aquí y ahora. Le llevamos esa agenda antirrepresiva de medidas urgentes con la que venimos batiendo el parte desde hace no sé cuánto tiempo, de cosas que se podrían hacer sin necesidad de que la clase trabajadora tome el poder y que nos permitirían tener un muerto menos por día. Cuestiones como la exportación del arma reglamentaria obligatoria fuera de servicio, como todo el sistema de detenciones arbitrarias que reduciría en un 50% las muertes en comisarías, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos esa agenda porque además había pasado el 10 de diciembre del año pasado algo igualmente inédito. Cuando el presidente Fernández asumió el cargo en la Asamblea Legislativa, dijo textualmente: debemos escapar al gatillo fácil y a la lógica de la muerte por la espalda. Fue una frase que pronunció en su discurso frente a todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras. Naturalmente, lo que para nosotros era una reivindicación evidente de la lucha de las compañeras y los compañeros familiares de víctimas de la represión, por primera vez puesto en boca de un presidente, era una señal, cuando veníamos de 4 años, de una expresa reivindicación y normativización, con resoluciones como el protocolo, la resolución 956 de Bullrich, del gatillo fácil y, por supuesto, de todo el conjunto de la represión estatal. La foto del presidente con Chocobar. Exacto, bueno, a eso me refería. La resolución 956 es la que llamamos protocolo Chocobar, porque habilitaba el disparo por la espalda contra personas desarmadas. En los primeros días de gobierno hubo un par de pasos que nosotros saludamos como progresivos. Se derogó esta resolución 956 del tiro por la espalda, se derogó la 845, que era la del programa Ofensores de Trenes, a través del argumento de la identificación de sospechosos, se derogó lo del servicio cívico voluntario en valores de gendarmería para adoctrinar a pibes y pibas, se derogó el uso de las pistolas Taser, se revocó la resolución que le daba a la gendarmería para armar un centro de formación, la unidad turística de Chapalmalal, eso en diciembre. Después se prohibió el uso del arma reglamentaria, lamentablemente solo a la policía de seguridad aeroportuaria, que no mueve el índice de gatillo fácil porque es la fuerza menos numerosa del país y están metidos adentro de los aeropuertos, y se derogó el protocolo destinado a la detención de personas LGBT. Obviamente, al mismo tiempo que dijimos que estaba bien, dijimos con esto no alcanza, hay mucho más y la lista tiene 20 o 25 medidas más. Pero a partir de ahí empezaron a pasar cosas. 10 días después de que el presidente volviera de Europa hablando del proyecto de ley antinegacionismo, que también saludamos como una buena idea, más allá de sus limitaciones, nos llamó a dar vuelta a la página con las Fuerzas Armadas. Y el 20 de marzo, el decreto de necesidad y urgencia que dio inicio al aislamiento social preventivo y obligatorio, sin duda es una medida correcta desde el punto de vista sanitario frente a la irrupción de la pandemia, en lugar de ser acompañada por medidas de carácter social y de asistencia suficiente para garantizar que la pudiera cumplir la totalidad de la población como un ingreso universal y no el IFE, que sabemos que no le llegó, todo el mundo lo necesita, y además ahora ya se suspendió, lo cierto es que fue puesta en manos de las fuerzas de seguridad esa implementación con una ampliación de facultades y de incremento presupuestario atroz, y esto en todo el país, a nivel nacional, provincial y de la ciudad. ¿Cuándo? Y a partir de allí es que se incrementan nuevamente las muertes en lugares de detención, cárceles y comisarías. Y a los pocos días... La lógica indicaba que el gatillo fácil tenía que bajar estrepitosamente año, no por falta de balas policiales, sino por escasez de blancos móviles en las calles, si no hay gente caminando por la calle. Y sin embargo, a poco de andar, retomamos los ritmos habituales. Sí, sí, pero además ahí mismo en abril desaparece Facundo, parece que sí, hay... En realidad, el 15 de abril desaparece primero Luis Armando Espinosa en Tucumán, tal cual. El mismo día Francisco Javier Cruz en Florencio Varela, ambos encontrados muertos con clara intervención de las fuerzas de seguridad, de la policía de sus respectivas provincias en ambos casos, y el 30 de abril, 15 días después, desaparece Facundo Astudillo Castro. Son muestras de que hay, por supuesto, distintas maneras de tomárselo, pero también las internas en la convivencia democrática no son como el gobierno pretendía, discursivamente por lo menos. Lo que pasa es que no estamos hablando de un gobierno que tenga un nivel de homogeneidad muy grande, al contrario, hay tensiones, hay fricciones, hay enfrentamientos, hay una amplitud tal de miradas, de posiciones dentro del frente de todos, que indudablemente, dependiendo cómo van tensionándose esas diferencias, generan los distintos resultados. Un ejemplo claro es la cantidad de chisporroteos, discusiones y hasta francos insultos que ha habido entre Bernie, provincia de Buenos Aires, y Frederick Nación, ambos en el Ministerio de Seguridad, que siempre se han resuelto hacia la derecha, porque siempre terminó ganando Bernie. Se volvió a permitir el uso de las Taser, se instaló el comando conjunto unificado para las fuerzas federales y de la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia, e incluso más allá de Bernie, porque no fue idea de él, sino del sector mucho más de derecha todavía, de Massa y de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, el presidente instaló el plan de fortalecimiento de seguridad para la provincia de Buenos Aires con un presupuesto de 38 mil millones de pesos para construir 14 cárceles, ampliar 200 comisarías, patrulleros, compra de pertrechos y, por supuesto, aumentos salariales del 40 o 60% de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, mientras tenés un montón de provincias con paritaria cero para trabajadores y trabajadoras estatales, o como acá a nivel nacional, un mínimo e insuficientísimo 7%. La verdad es que es sumamente complejo mirarlo y entender que en esa diversidad vayamos a lograr que se corran los límites para zonas más deseables, digamos. María del Carmen, el nivel de violencia institucional en la Argentina no bajó, como marcaste, con la pandemia, y es un nuevo paradigma el de la convivencia esta con bastante forzada, digo, de los ideales o los discursos agradables por el lado del organicémonos para poder vivir sin estas muertes todos los días, como mencionaste. María del Carmen, bueno, te invito, si te parece, la verdad es que cada informe que tenemos de tu mano nos amplía un poquito más el horizonte y vamos conociendo así también que no hay ningún distrito en la Argentina que escape a estas realidades. La tensión con distintos intereses y la política crece con el correr de los años y de vez en cuando tenemos una como la que nos convocó hoy María del Carmen, que era hablar de la... Fruto exclusivo de la lucha organizada y sobre todo de la solidaridad impresionante que esta causa ha tenido, no solamente a nivel local, sino nacional. Vos fíjate, me estás llamando de La Pampa para hablar de esta causa, hace unos días me llamaron de Jujuy y así, que demuestra que es la única manera de dar las batallas, organizados y en forma colectiva. Y aprovecho el cierre rapidito para primicia absoluta para los compañeros y compañeras de allá de La Pampa. El 18 de diciembre vamos a estar haciendo la presentación de la actualización 2020 del archivo de casos y el informe de la situación represiva con todos estos temas desarrollados a fondo y todos los números en la pantalla. Naturalmente, más allá del paso del ASPO al DISPO en la zona metropolitana, vamos a privilegiar, utilizar algún espacio, algún ámbito que nos permita garantizar una transmisión online que sea impecable para que todo el mundo se pueda conectar y pueda acceder a la información. Será alrededor de las 7 de la tarde, 6 y media, 7 de la tarde, calculo, es un día viernes. Así que ya les queda la cita, 18 de diciembre, con una consigna que tiene que ver con esto con todo esto que estábamos hablando. Vamos ahí a esta actividad bajo la consigna: las necesidades del pueblo son esenciales, la represión no. Muy bien, muy bueno. Muchísimas gracias, María del Carmen. Y bueno, Radio Kermés va a ser de la jugada, ¿eh? Vamos a estar ahí. Perfecto. Y probablemente puedan incluso transmitir o sumarse a la transmisión, porque desde luego que la parte técnica no va a estar en manos de Correpi, que sabe mucho de antirrepresivo, pero poco de esas cuestiones, sino que nos están dando no ya una mano, sino todo el cuerpo completo para ponerse al servicio de la parte técnica los compañeros y compañeras de la RNMA y puntualmente de Antena Negra TV. Bueno, así va a ser y vamos a hacer de la jugada por eso, porque seguramente Radio Kermés va a estar tomando la transmisión. Palabra de comunitaria y alternativa. Muchísimas gracias, María del Carmen. No, al contrario, un abrazo. Ahí estaba la responsable, la coordinadora contra la represión institucional. Tiene un lugar en la siesta que no fue.